Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy con Maximiliano Carrión para otra edición de Spreadshirt Nude Podcast. En esta ocasión sería el capítulo 178 y vamos a hablar de cosas como siempre. Pero ¿cómo estás, Maxi? Contame antes de eso. Perfecto. Estoy un poco menos muerto que la semana pasada. Debatible. Pero todavía no estoy, digamos, como uno diría, pipí cucú o al 100%. Uh-huh. Es un proceso que lleva su tiempo, volver a estar como uno así cuando rebosa de salud y de alegría. Claro, ponele. De paso también le mando un saludo a los aires acondicionados de la oficina de mi trabajo, que yo paso del infierno a la Antártida en un lapso de unos 2,3 segundos entre que abro una puerta y cierro la otra. Bien. Y es como que cada vez que entro a la oficina es un trompazo de hielo que me pega en la cara y yo tengo que sostenerlo de alguna forma. Bueno, al menos comprobaste que tu corazón funciona, porque podrías haber muerto hace rato, digamos. Pero bueno, no sé. Sí. ¿Vos, Nico, cómo andás? Yo bien, tranqui. Estoy como con muchas cosas en el laburo. Uno se fue de vacaciones, me tocó reemplazarlo, viste, la vida se complica un poco. Pero todo bien. Así que acarreando la movida. Bien, estamos aquí en este sábado reunidos para hablar de jueguitos y eso, pero como siempre vamos a agradecerle a toda la gente que nos comentó. Tenemos bastantes en el día de hoy, así que vamos a empezar por Lauta de Simone, que lurquea desde agosto, dice, y se hypea con todos los juegos que recomendamos, como que, por ejemplo, el Ghost Trick, que desde que lo hypeé un poco, el chabón se lo jugó entero y ahora está en su lista de juegos que todo el mundo debería jugar. Después Mariano Acuña nos dejó un choclazo de texto donde nos contó sus experiencias con los key resellers y sus estrategias para minimizar los riesgos a la hora de comprar. Neko nos saludó desde África, dice que ya tenemos un par de descargas y a la tercera nos ganamos una dosis de malaria. Lucas Saurín, Ale Some y Tony Ganem también, que dice que tus flemas le excitan. Mati Paz pasó por Twitter y nos dijo que Maxi del futuro no da porque tiene que andar como un boludo saltando hasta el tiempo exacto y en ese sentido es comprensible, ¿no? Estamos sí. Hace un ratito empezando a investigar sobre soportar chapters en los episodios, pero no todos los reproductores lo bancan, así que me parece que vamos a tener que volver a poner los spoilers al final y mandarle un besito a Carlos Molina y decirle suerte con eso. Después también quería agradecer a Gustavo Schneider, que por Twitter dijo que nos pasó un dato por Twitter importante, que era lo que yo te contaba de que Greenman Gaming algo había hecho después de lo del Witcher y eso, y es que implementó un sistema donde te cuenta de dónde salieron las keys que están vendiendo. Así que zarpado. Eso es lo más legítimo que hay hoy en día, digamos, pueden tener en cuenta eso para sus compras. Comentarios destacados, Maxi, el tuyo, por favor. Sí, yo antes del comentario destacado quiero primero hacer un mea culpa porque el señor Guillermo Santiago Rauwar nos mandó una key del Final Fantasy XIV para sortear. Oh. Pero como me lo mandó a mí personalmente a través de Facebook y no a la página ni al mail ni nada de eso, yo lo perdí entre mensajes de cosas y recién lo vi hace un par de días. Así que le pido perdón a Guillermo por no haber visto antes el mensaje, no sé en qué momento me lo mandó, pero recién lo pude ver hace un par de días. Así que gracias por la key, ya está agendada y va a proceder a ser sorteada en algún momento de este año. Okay. Para aquel que sea el ganador correspondiente. ¿Para qué plataforma? Para Windows. Final Fantasy XIV para Windows. ¿Y hoy en día tiene suscripción o no el juego? Creo que el juego es gratis. Uh-huh. para bajar. Pero me parece que aquí lo que te da es como ítems especiales o alguna cosa así. Y creo que te da durante un mes un bonus de experiencia o algo por el estilo. Ok, lo investigaremos y haremos algún tipo de concursancia al respecto. Así es. Bien. Y con respecto ahora sí al coso destacado que está acá en texto rojo, que es el que me toca leer a mí. Dice Marcio Rosa, excelente programa, los juegos por episodios me parecen un cáncer de la puta madre. Es lo que justamente hizo que nadie quiera el remake del Final Fantasy VII y ahora le aplican la misma pija al Hitman. Horrible el manejo de Square Enix, por algo Namco Bandai o Bandai Namco les pasa el trapo. Lo del Dungeon vía amigo me parece cualquiera. Los amigos no deberían desbloquear contenido tan zarpado en un juego, más cuando son ítems principalmente de colección o lo venden aparte. O lo venden aparte o no juegan y ni lo pongan para hacer esto. Uh-huh. Interesantísima la sección de Key Resellers. No tenía idea de cómo se manejaban ni de los casos mencionados. Nunca compré en estos lados porque al solo jugar indies y retro en PC, estoy más que bien comprando en GOG o en Steam en menor medida. Uh-huh. El debate fue brillante, uno de los logros más finos que hicieron. Congratulaciones. Bien. Una cosa sobre eso, no estoy seguro, pero me parece que la versión estándar del Zelda HD va a incluir el amiibo, por un video que vi recién hoy de que estaban mostrando el juego en el canal de Nintendo, que están la chinita y el chabón ese, que siempre o sea, están... como el combo ese medio loco del Super Mario Maker, claro, que tenía con el amiibo de Mario. Claro, no sé si serán todas las ediciones o si será una nomás, pero tengo entendido que es el caso por lo que dijo la mina, que dijo viene con el juego y no especificó nada sobre eso. Es como, ok, gracias por el dato. Pero nada, ya el claro. hecho de que un bundle lo incluya lo hace menos grave, si querés. Pero nada. Igual sigue siendo choto. Sí. Porque llegas a perderlo y es como, ¿y ahora? Pero bueno. José Alejandro M., que ya nos había comentado en el sitio alguna vez, volvió a pasar por el sitio oficial que tenemos y dijo, el equipo, entre paréntesis aclaro yo, que tuvo problemas con el sponsorship de G2A, ¿no? Es uh-huh. Cloud9, dice, de la Liga Norteamericana. Por otro lado, Riot Games tomó la medida de fuerza desmedida, valga la redundancia, de bloquear, digamos, los sacarle el sponsorship de G2A porque permitía la venta de cuentas o servicios de Elo Boosts, dice, afectando directamente los ratios de los de control en las partidas ranked. O sea, cosas que no entiendo nada sobre el League of Legends. Sí, asumo que ese Elo Boost debe ser algo que te permite tener mayor porcentaje de partidas ganadas o algo por el estilo dentro de las partidas rankeadas que son, digamos, con lo que miden las categorías de los chabones. No sé qué es el Elo, pero Boost claramente implica algún tipo de cosa de mejoría hacia tu performance. Y cheats, vendían cheats. No sé si cheats, porque lo muy poco que sé del League of Legends es que vos podés equiparte algunas runas y boludeces que se supone que tuiquean los stats de tu chabón, que lo hacen en un porcentaje tan chico que es casi imperceptible, pero es una modificación a stat base. O sea, no es como el Dota que vos elegís un héroe y siempre es ese héroe y listo. Claro. Pero bueno. Cuestión que dice, Riot se lo tomó bastante a pecho y de la noche a la mañana cortó las relaciones con la empresa. Igual entiendo que fue todo maquillaje, dice, no volví a escuchar del tema y Cloud9 sigue jugando y perdiendo. Dice, el sábado me fijo si el logo de G2A aparece en algún lugar, dice. Así que tal vez nos comente. Tenemos un corresponsal de eSports dedicado. Sí. Gracias a José Alejandro por el reporte. Sí. Y seguramente lo esperaremos la semana que viene para que nos diga a ver cómo continuó esta novela. Sí, y qué carajo es un Elo Boost, pero sí. Y qué carajo es un Elo Boost también. Bien, también había comentado algo más que en este momento no recuerdo, pero nada, un capo y le contesté ahí directamente el comentario. ¿Cómo hace la gente para contactarse con nosotros, Maxi? La gente, por ejemplo, puede entrar a nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com, como lo hizo José Alejandro, y dejarnos un mensaje dentro del post de cada capítulo. Si no, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage oficial, donde, por ejemplo, Marce Rosa nos dejó el comentario que leí anteriormente. Pueden también escribirnos un mail a contact@spreadshotnews.com, como hicieron la semana pasada Jonathan Pérez, o alias también el señor Alejandro Kawok, que ese es su nombre verdadero y no sé si quería que lo digas, verdad, pero ponele. Que ya lo dijo él en los comentarios de nuestro capítulo anterior, así que por eso me tomé la libertad. Y por último tenemos @spreadshotnews, donde por lo general siempre es Matías Paz el que pasa y nos comenta. Uh-huh. Y también en este caso fue Gustavo Schneider con el comentario sobre Greenman Gaming. Y Jonathan todo eso lo pueden hacer. También nos hace a veces el chivo por Jonathan Zapcadenas, así es, desde Venezuela. Uh-huh. Pueden escribirnos a @spreadshotnews, donde 140 caracteres deberían alcanzarles para mandarnos así cosas a nosotros en la cara. Sí, señor. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a hablar de jueguitos. particularmente los que estuvimos jugando en esta semana. Y esta semana únicamente hemos jugado un juego cada uno. Tenía anotado otro, pero quedó de antes. Bien. Así que, Maxi, contanos cómo andan los robots locos en el espacio sideral. Bueno, ante último status update, si se quiere, del Xenoblade Chronicles X, porque terminé lo que sería el anteúltimo capítulo de la historia. Ya estoy en la recta final. ¿Cuántos y capítulos estoy, son? Digamos, son 12 capítulos, okay. Finalicé el 11 hoy a la mañana. Uh-huh. Y estoy, digamos, perfilándome ya para lo que es la recta final, la batalla contra toda la mierda junta, así que te van a tirar gente por la cabeza. Y después el final, que no sé cómo será, pero ya vendrán comentarios finales próximamente. Detalles a tener en cuenta a la hora de jugar el Xenoblade Chronicles para toda la gente que lo quiera jugar. Hay ciertos prerequisitos que tienen las misiones de historia a medida que uno va avanzando, que se tienen que cumplir justamente para poder habilitarlas y poder hacerlas. Uno de esos prerequisitos, en una de las últimas misiones, requería que yo hiciera una misión de afinidad. Una de las misiones que uno tiene que tener cierto nivel de, entre comillas, confianza o justamente afinidad con uno de los NPCs de los tantos que te habilitan para tener en tu party. El problema está en que esa Affinity Mission tiene que tener, como dije, un nivel de conexión o de relación con el personaje, y eso está estipulado a través de un medidor que son corazones. El máximo son 5 y cada misión tiene un prerequisito de 1, 2, 3, etc. Sí. Esta misión, por suerte, tenía un prerequisito de un corazón. El problema está en que si vos no utilizaste ese personaje particular durante todo el juego, no tenés ni un nada de relación. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que hacer el viejo farmeo de relación. En este caso es, tenés varias formas de poder farmear esta relación con los personajes. La principal es peleando. A medida que uno va peleando contra los enemigos, se activan lo que son las famosas Soul Voices, que esto fue una cosa que no comenté nunca. Estos Soul Voices son como comandos que a uno le indican una cierta sincronicidad con el resto de los personajes, y hace que tus ataques, primero, sean más efectivos contra el enemigo, segundo, el accionar de esos ataques curen al resto de tus miembros de la party, y tercero, ayuda justamente a construir esta relación que tenés junto con los demás compañeros de party. Esa es una. La segunda es completar misiones. Simplemente tenés muchos tipos de misiones por el mundo, vos simplemente vas completando misiones. Mientras tengas al personaje dentro de la party, ese personaje va a ir ganando confianza, entre comillas, con vos. Uh-huh. El problema está que justamente, como todos estos sistemas, digamos, vos tenés varias formas de aproximar este crecimiento de relación entre los personajes, por supuesto, cada una de esas cosas logra avanzar una cantidad imperceptible prácticamente de la relación. Entonces tenés que estar farmeando un rato largo para poder llegar al mínimo objetivo para después poder realizar la misión. ¿A qué voy con todo esto? Que estuve más o menos unas 2 horas ayer. Uh-huh. ¿Ayer? Sí, ayer. Estuve más o menos unas 2 horas con el chabón dentro de la party, que encima, para colmo, como no lo usé nunca, está en un nivel muy bajo. O sea, nivel tipo 18 y yo estoy 50. Y era como, bueno, entonces lo soplan y se muere. Y no construye relación, no hace una mierda. Entonces fue como, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Me equipé un set de armadura pedorrísima. Pensé que ibas a decir training montage y poner tipo música de los 80s y tipo... Pero bueno. Podría haber sido, tranquilamente. Podrías hacerlo ahora, en el podcast, en este momento. Podríamos estar escuchando alguna música importante, así, de entrenamiento. Y sonaba música. Bien. Bueno, la cuestión es que agarré y me equipé todo un set pedorro de armadura y de armas y todo eso, y salí a matar bichos nivel 20, nivel 25, uh-huh. y fue una paja insufrible. Así que, recomendación para todos aquellos que quieren completar la historia. Primero, intenten variar los personajes que llevan en su party. Y segundo, en el caso de no hacerlo, les recomiendo que se fijen, básicamente agarran, buscan en internet, se fijen en una guía cuáles son los prerequisitos de cada una de la misión de los capítulos, y así van a tener más o menos una guía correcta y clara de qué personajes son los clave para poder avanzar durante la historia y no quedarse trabado como un salame durante 2 horas como tuve yo ayer. Yeah. Cada uno se queda clavado como puede, Maxi. Pero bueno, amam. Yo por mi parte empecé finalmente el Invisible Link y que recordemos... ¿Qué onda? Contame, quiero saber. Bueno, ahí va, pará. Estaba recordando a la gente que también... Dame más datos, quiero más datos. Tengo la expansión y la expansión, al igual que el XCOM o el Civilization, le mete las cosas nuevas adentro de la campaña. Así que Bien. Nada, es interesante ya de movida que en la dificultad tenés, soy un pete, newbie, más o menos, y difícil, y después tenés como 5 expertas distintas. así que así arranca, ¿no? Además tenés toggles. Buena onda igual eso. Sí, además tenés toggles para aprender y apagar cosas individuales, parecido al Second Wave de XCOM. Y podés uh-huh. prender y apagar las cosas de los DLCs una por una también, lo cual es interesante. Copado. Dicho todo eso, arranqué en una partida recomendada para beginners, que es un modo, creo que decía normal, no decía fácil. Y recordemos que es medio roguelike el juego, ¿no? Sí. Es un tactics roguelike de espías. Arranca la historia, estás en una intro animada bastante zarpado porque está hecho por la gente de Clay, de Marcos de Ninja, todo eso. Y básicamente invaden tu base y deshabilitan tu agencia de espionaje. Esto es en el 2000 y, en 2040 y pico, por ahí. O no me acuerdo si era 2040 y pico o 2070 y pico, porque hacen referencias a cosas que pasaron antes. Y una, me acuerdo qué fecha era, cuál, no importa. Pero bueno, cuestión que es futurista. Una premisa similar al Syndicate, del estilo las corporaciones gobiernan y hay sabotaje y hay espionaje industrial y todo eso. Y es como que tu agencia cumplía misiones para gente que no sabes qué onda. ¿Pero vos sos una agencia, digamos, independiente o perteneces a alguna de estas corporaciones? Parece ser independiente con gente que la contrata, pero como la desmantelan al toque, es como que no tenés mucho background al principio. Esa no es tu organización, sino que vos la tenés que reconstruir. Claro. Okay. Vos, es similar también a la premisa del XCOM 2. La del XCOM 2 es similar a esta de se pudrió todo, tengo que... hacer un contraataque. Y es interesante porque metieron, viste que antes se llamaba Incógnito, juego, antes de Invisible Link. Básicamente hay una cosa que se llama Incógnito, o no me acuerdo si Incógnita ahora, pero es una computadora, una inteligencia artificial. Y la mina, que es la jefa, ¿no?, de la agencia, se escapa con esa inteligencia artificial en una nave junto con vos y otra gente, o sea, un chabón y una mina, que son los agentes que aparecen en todos los artes promocionales y eso, el chabón con la gabardina uh-huh. y la mina con los auriculares. Y básicamente la inteligencia artificial la enchufan en la nave y empieza a funcionar ahí con poder de emergencia y solo le va a durar 72 horas. Esa es la excusa para decir hay un tiempo límite. El juego, cuando estás en el menú principal de elección de misiones y eso, el tiempo está pasando en tiempo real. Tenés las 72 horas y cuando vas a hacer misiones, el tiempo de vuelo es similar al XCOM, te toma horas de tu tiempo total. Entonces, tenés momentos en los que decís, bueno, puedo hacer esta misión que está marcada como difícil, pero que me queda 6 horas, o puedo ir a esta otra que la dificultad parece más approachable, me parece que puede estar mejor, pero está 12 horas y empezás a manejar ese recurso, ¿no? Claro, o sea que tenés un recurso principal que es el tiempo, claro, que es limitado. No renovable, que es la parte importante. No renovable. No puedes posponer el fin del juego. Entonces, durante estas horas es como que en la historia principal se va desarrollando. Te viene un tipo y te dice: tengo. Descubrí cómo están operando los rivales. Están usando algún tipo de. Están buscándonos a través de la internet con cierto tipo de algoritmos locos. Los estoy rastreando para el origen, dice. Si encontramos el origen, podemos conectar nuestra inteligencia artificial ahí y tomar el control. Y volver a y tipo y forzarlos a que ellos estén escapando y nosotros vamos a estar de nuevo arriba. Entonces ese es el plan. Y vos lo que tenés que hacer es prepararte por esas 72 horas para ejecutar el plan. Las 72 horas, la idea es que mientras más misiones haces, más te buscan. Entonces el chabón como que va haciéndole un backtracing, encontrando de dónde salen. Esa es la ficción que rodea esto. Entonces, a nivel juego, lo que se resuelve es, vos haces misiones hasta que se cumplen esas horas y tenés que hacer la misión final, básicamente. Estoy en el primer playthrough todavía, avancé bastante. En la dificultad esta que te recomiendan, si sabés jugar juegos de tactics y tenés buena... tenés un approach así cuidadoso y cauteloso, podés llegar bastante lejos sin morirte. Sí. Pregunta. En el transcurso de la misión, el tiempo sigue pasando en tiempo real, y el tiempo que te toma resolver la misión es tiempo que se te des cuenta del total. Eso sabes que no lo llegué a ver. Si es así, no está prominente en la misión. Me parece que no es así, o que cada misión te trae un tiempo específico. O sea, por ahí esas 12 horas de ir a la misión incluyen el tiempo de misión, ¿me entendés? Ok, y bien. Y cuando vuelvo, no sé, es como que en ningún lado me indicó, che, mientras estabas en la misión pasó este tiempo. Y no me fijé el reloj antes y después, lo tendría que ver. Pero bueno, cuestión que te decía, la dificultad está bien tuneada, la de beginner, digamos, si aunque seas beginner en este juego, si tenés una mente... si se te da jugar este tipo de juegos y te gusta y sos cauteloso, puedes llegar lejos, pero se siente justo, no es que te sentís demasiado groso ni nada. Bien. En un momento en particular había una mecánica que no sabía qué onda, y la probé y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Se pudrió todo zarpado, porque la hice mal, digamos, y me descubrieron y se cago a tiros, todo un quilombo. Y hay un botón de rewind que, según la dificultad, te da 5 rewinds. Creo que es para todo el playthrough, no por misión. Perdón, no sé cuántos rewinds te da. Tengo un rewind que dice 5. Mejor dicho, yo pensé que eran 5 rewinds. Lo apreté y volvió 5 turnos. Y fue como... Ok. Oh. Hay otro que te devuelve 3 turnos para atrás. Que es cuando estás en otra dificultad más jodida. Y no sé si lo puedes configurar. Tipo, no sé si 5 es el máximo y puedes decirle, bueno, vuelve 2 nada más. Pero no importa. Cuestión que esos rewinds, obviamente en las dificultades más altas no están, pero me pareció justo también por esto de que, siendo roguelike, hay mecánicas que no conoces, que en la ficción se supone que conocen tus personajes. Entonces no es que estás en un calabozo en el que no sabes nada, estás haciendo cosas de espía siendo espía. Está bien que tipo, uy, bueno, me salió mal algo que supuse que iba a ser así, entonces lo rehago. No me pareció mal. No me sentí tipo una mierda por usarlo. Sí me pareció choto que volvió 5 turnos y yo pensé que iba a ser uno solo. Porque yo me había metido en un quilombo. Y cuando volvió esos 5 turnos fue como, bueno, supongo que voy a aprovecharlo y no meterme en ese quilombo. Pero, claro. Pero bueno, igual en otro momento estaba en una situación. Vos empezás con estos dos agentes. Hay misiones de recuperar agentes en las cuales obtenés más. Y puedes jugar hasta con 4. Y en un momento yo tenía ya 3 agentes, estaba yendo a rescatar el cuarto. Y había como 6 guardias y me rodearon zarpado en un lugar. Estaban 2 de mis agentes ahí y el tercero estaba rescatando el cuarto. Y vuelvo con el tercero y el cuarto. Y obviamente el cuarto no tenía nada en el equipamiento porque estaba aprisionado ahí. Entonces tenía 3 agentes con habilidades y cosas locas. Y uno que solo podía, digamos, interactuar con objetos y hacer line of sight y cosas así. Entonces... tuve que rebuscarme la zarpado y pude salir de ahí. Se sintió muy satisfactorio. Muy bueno. Todas las mecánicas están muy bien hechas, muy bien pulidas. Rara vez te va a pasar algo que te parezca injusto. Las habilidades están muy bien tuneadas. Vos tenés una picana para paralizar de movida con un personaje y el otro no tiene. Pero puedes obtener una en las misiones. Hay como stores donde podemos comprar ítems y habilidades. Puedes modificarte como es en el futuro. Tenés implantes y cosas que mejoran tus stats. Entonces a una tipa le puse... vos tenés una cantidad de action points, ¿no? Empiezan con 8 action points que te da 8 casillas de movimiento. O N y una acción de ataque y una acción de habilidad, ¿viste? Lo que quieras. Usas esos 8 como quieras. Técnicamente puedes atacar más de una vez si tenés más de una habilidad de ataque. porque tienen cooldown. No, no, no es... Los puntos que vos tenés a disposición para moverte y atacar, uh-huh. ¿Son, digamos, unidades? ¿O vos tenés, por ejemplo, una habilidad que consume, no sé, 3 puntos y otra habilidad que consume 1 punto y moverte por espacios? Asumo que consume 1 punto por espacio. Claro, no, todo te consume 1 punto. Lo que tienes es que habilidades tienen cooldowns. Entonces, okay. El stun dura 3 turnos, stuneado el enemigo. Y tenés 3 turnos de cooldown. Sin embargo, si te quedas parado arriba del enemigo, le haces un pin down y no se puede parar. O sea, es como que no se descuentan sus turnos y sigue estando en 3 hasta que te pares y te vayas. Entonces vos puedes esperar 3 turnos ahí, recuperar la habilidad, irte y el chabón va a seguir 3 turnos más stuneado porque vos le estabas ocupando su casillero. Cosas okay, así muy bien. Lucas que te dejan malabarear bastante las guardias y la inteligencia artificial. También es interesante que cuando se recuperan de un ataque, te empiezan a buscar activamente. Entonces, es como que por ahí te conviene evitarlo 100% y nunca atacarlo, porque en el momento en el que atacas a uno ya te empieza a buscar, ¿me entendés? Entonces, claro. Es complicado. Aparte hay un sistema de alerta que va subiendo de a poquito, que si entras y no haces nada, empezás en alerta 0 y vas subiendo porque detectaron tu intrusión y cada vez que sube, o sea, pasa por 6 estados, cuando llega a terminarse como un relojito, pasa a la alerta 1, alerta 2, alerta 3, alerta 4, 5, etc. No sé cuántos son total. Pero cada vez que pasa eso, que en un turno pasa 1/6 de eso, y cada 6 turnos cambia, ¿sí? Cada vez que cambia hay nuevos enemigos o se activan cámaras de seguridad o cosas así que antes no estaban activos. Ajá. Entonces se pone cada vez más difícil, pero a la vez es como que vos, cuando ya conoces cómo funcionan los enemigos y eso, es como que puedes explotarlos más. O sea, es como, bueno, tengo uno más, puedo distraerlo por acá, ir para allá, ¿viste? No sé, podés tomar control de las cámaras de seguridad, podés hackear las cosas, tenés una visión medio de hacker que te permite hacer eso. Pero bueno, nada, con las modificaciones y eso, por ejemplo, a la mina le puse una modificación que tiene solo 6 puntos de acción en vez de 8, pero cada vez que sube la alarma le da 1 punto más, entonces termina teniendo como 12. Y además le puse, tiene un camuflaje óptico que conseguí por ahí. Y le puse otro que es Shadow Walk, que es cuando activas el camuflaje te da 6 puntos más de acción. Entonces a la mina le saqué todas las armas y es la mina que hackea y corre como loca. Y está por todos lados. Entonces la mina tiene además otro ítem más que deshabilita cosas y todo. Entonces la uso para hackear, ¿viste? Y la muevo con muchísimos casilleros por turno. Entonces con claro, tenés muchísima libertad de acción con esa chabón. Claro, y al chabón le puse otra modificación que le baja el cooldown de las habilidades en 1. Que no parece mucho, pero significa que puedo stunear a un chabón y recuperar mi habilidad de stunear en 2 turnos mientras que el chabón sigue stuneado, aunque no le claro. haya piñado. Y eso es bastante útil porque puedo bajar un chabón, caminar bastante hasta otro chabón y stunearlo también y tener los dos a la vez stuneados. Entonces, en general, en ese momento fui con la mina a hacer algo, volví y me pongo arriba del primer chabón y sigue stuneado. ¿Me entendés? Y puedo empezar a malabarear la situación de una forma claro. muy distinta. Después el tercer chabón es el sniper, entre comillas, del grupo. Pero no tenés armas de fuego por default. Entonces tenés que conseguirla. Y por ahora no encontraba ninguna. De golpe encontré un dardo que tranquiliza. Se lo di al chabón. Tiene muchísimo cooldown y no es tan útil. Solo lo puedes usar una vez por misión, me parece. Pero es como que lo va a noquear y lo noquea indefectiblemente. Y tiene cosas así, ¿viste? Es como que se complementa muy bien todo. Y esto de que todo parece ser solución temporal. O sea, vos puedes matar a los chabones si hackeas robots con torretas o cosas así. Pero matarlos también es bastante malo. Porque casi siempre el chabón que te conviene matar está en una posición muy crítica del mapa. Y tiene casi siempre un monitor de actividad del corazón. Entonces si lo matas suena la alarma. Y es como cosas así. Y es buenísimo. Es increíble. Y deberías jugarlo vos y todo el mundo que le gusten los tactics y los juegos de Clay. Es impresionante. Eso. Bien, yo originalmente tenía ganas de jugarlo al Invisible Link, pero a mí lo que me detractó un poco de la idea de jugarlo fue cuando vi uno de los streams, que cuando estaba en desarrollo, que empezaron a comentar que estaban metiéndole mecánicas de roguelike y qué sé yo, y a mí ahí ya me la bajó. Pero digamos que si no es tan pesado en lo que son las mecánicas de roguelike, La que, verdad que me gustaría probarlo, por lo menos. Digamos que lo que tiene roguelike es, si se te muere un chabón, quedó muerto. Y eso en realidad no es roguelike, es XCOM, digamos. Claro. Y si perdés, perdés todo. Y eso también es XCOM, o sea... A menos que sí. juegues mucho con los save games, pero vos y yo no estamos jugando así el XCOM nunca. No. Así que es... O sea, no necesariamente Iron Man Mode, pero es como, bueno, no caretearla con los saves. Eso es lo único. Entonces, nada, para mí se lo banca. También dicen, no lo sé, pero dicen que la segunda vez que... La segunda run te desbloquea cosas según que hiciste en la primera. Entonces, cuando sea que termine esta, me haya muerto o no, si lo vuelvo a empezar, debería tener algunas otras cosas. Y obviamente todos los mapas son generados proceduralmente. Sí. Y son... bastante buenas las generaciones. Solo me pasó una vez que un mapa por cómo estaba dispuesta una habitación me costó mucho navegarla, pero porque cuando no la revelaste todavía el... O sea, vos abrís una puerta y podés asomarte para ver, ¿sí? Okay. En el momento que abrís la puerta tenés cono de visión, y ese cono obviamente te muestra un área y hay cuadrados que son negros porque no los viste todavía, no están revelados. Esos cuadrados negros tus personajes no pueden ir porque no saben qué hay. Entonces en una habitación en particular me pasó que había un objeto muy cerca de la puerta y aunque mi personaje veía a través de ese objeto porque era de mediana altura, es como que no podía hacer, no podía atravesar esa habitación hasta que no entrara a ella porque no podía ver hacia los costados del objeto para hacer el pathfinding, digamos. Como claro. que el bosque le tapó, el árbol le tapó el bosque, digamos. Sí. Entonces el chabón tenía que entrar adentro de la habitación para poder sortear los obstáculos. Y eso es interesante y está bueno y es parte de la mecánica, digamos. Una vez que entré me di cuenta de que era eso y podía navegarlo tranquilo. Pero nada, muy muy bueno y quizás estaría bueno para grabarlo alguna vez, para YouTube, lo que sea. Después de XCOM y XCOM 2, supongo. pero sí, eso. Aguante todo. Bien, perfecto. Bien. Vamos a pasar a hablar de las noticias de la semana. Tenemos un par y veremos cuáles son. Y acá en las noticias de la semana tenemos algunas, como por ejemplo la primera que dice que el HoloLens puede ser utilizado por aproximadamente entre 5 horas y media o 2 horas y media según el nivel de, digamos, exigencia que uno le ejerce, dado que es una computadora básicamente. Estuvieron hablando los muchachos de Microsoft de un par de especificaciones de cómo iba a ser el producto, porque ahora se viene el SDK, digamos, el kit de desarrollo para los, sí. para los programadores, va a salir este año a creo que $3,000, habían dicho. $3,000 o $3,500, pero sí, por ahí andaba. Así que nada, digamos que esta versión del hardware soporta entre 2 horas y media y 3 horas, y 5 horas y media. Y como dijimos, no va a estar disponible por... Al menos todo este año para los consumidores finales. Sí, igualmente ya Microsoft dijo en un par de ocasiones que esta primera versión, por lo menos de HoloLens, no está pensada para el público masivo, sí. sino que está pensada principalmente para desarrolladores, segundo para empresas que hagan, digamos, desarrollos para los que ellos están apuntando el producto del HoloLens, como ser este modelado 3D en AutoCAD y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y después en un segundo o tercer stage, ya cuando digamos tengan esta tecnología más refinada por un lado y esta tecnología sea más barata de producir por otro también, tengamos en cuenta sí. que esto no va a ser algo barato. Sí. Una vez que eso se produzca, quizás después sí se pueda liberar al público masivo y podamos empezar a ver cosas como, por ejemplo, lo que vimos del Minecraft en la E3 o cosas como esa demostración que hicieron, que salían los bichos de la pared y le disparaban con la mano y esas cosas. Sí. Pero bueno, nada, eso, 3,000 y pico dólares, 5 horas de batería, solo para desarrolladores, etc. Así es. La segunda noticia que tenemos es que The Witness fue catalogado para Xbox One, y esto sorprendió a mucha gente porque hasta el momento estaba anunciado solo para PC y para PlayStation 4. Uh-huh. ¿Qué pasó? Jonathan Blow especificó que lo hicieron a propósito, esto de mandar al ESRB la homologación de Xbox One, uh-huh, para que no tener que resubmitir el juego una vez que lo lanzaran eventualmente en Xbox One, a pesar de que por el momento no tienen planes de hacerlo. Pero digamos como que el hecho de que ya lo hayan mandado, o sea, lo hayan submiteado como una categorización para Xbox One, sí, quiere decir que evidentemente están los planes de ellos en algún momento hacer una versión de Xbox One. Sí, sí, la verdad no sé si tiene un costo monetario mandarlo al ESRB, pero supongo que debe tener que cubrirse el trabajo del review, digamos. Y supongo que sí, tiene más sentido decir, bueno, dale, para todas estas plataformas hacer lo mismo y no tener que hacerlo de nuevo. Sobre todo, porque se dice por ahí que Jonathan Blow básicamente se gastó toda la guita del Braid en hacer el Witness. Entonces es como, debe estar exprimiendo cada centavo. pero sí, sí. Bien, el Mortal Kombat XL fue confirmado para Play 4 y Xbox One, no para PC. Esto sería la versión Game of the Year típica que siempre sale de los juegos, pero XL porque branding. Y no estoy tan seguro de si es que no sale nada para PC o algunos de los DLCs. Sé que esta versión no va a salir porque esta incluye todo. Pero claro, hasta donde tengo entendido yo, por lo poco que pude leer, lo que es el Combat Pack 2, que uh-huh, es el que incluye a Jason, Alien y un montón de cosas más, no va a estar disponible tampoco en PC. Solamente va a estar disponible lo que es el Combat Pack 1 y el juego base. Está bien. Y no va a haber disponible una versión XL como si va a estar en PlayStation 4 y Xbox One. Está bien. Bueno, nada, eso no hay mucho especificado de por qué realmente se... No, ve que... las repercusiones obvias, por supuesto, de la comunidad de PC es que todo el mundo se empezó a quejar y empezó a putear zarpado. De hecho, ya hay demandas de parte de la gente diciendo, loco, aguante otra cosa. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, igualmente, digamos, la típica. Seguro que ya lo harán porque es como, es mucho más barato y fácil publicar en PC y... Si tenés gente ahí y lo quiere, tipo, ¿por qué no? Sí, no sé qué tanto se arriesgará Warner Brothers a laburar de vuelta con Iron Galaxy. Ese es el tema. No sé si no será también un tema de... por lo de Alien en particular, porque yo había leído algo sobre que el DLC de Alien no iba a llegar, que es el que viene en el Combat Pack 2, lo que sea. No sé si no será un tema de licencias de algún tipo. De que en PC haya alguna cláusula pelotuda de, por ejemplo, los que hicieron el Isolation, ponele, que les dé un derecho, digamos, más grande sobre esa licencia que haga que no pueda usarlo en PC. Sí, este grupo. Qué sé yo. No sé, porque yo había leído una noticia, solo el título, que decía, no va a salir el coso de Alien. Y eso solo ya no te permite vender el Combat Pack 2, ¿viste? Y tampoco el XL. Sí. O sea, capaz te venden los otros DLC sueltos, pero no el pack. No sé. Lo que sea. Licencias probablemente sean la causa de que no haya... Puede que sea un problema de licencias. Bien. Perfecto. La última noticia es que Nintendo confirmó que el Bravely Second va a contar con una demo de... 10 horas, y eso te tocaba a vos, creo, y me chispoteé. Sí, pero bien, no importa. Nada, el primero ya tuvo una demo que duraba como 5 o 6 horas. Más o menos. Y tenía su propio storyline aparte del juego, lo cual la hacía bastante pelotudo que se pueda aprender solo 30 veces, como hacen a veces los demos de ese por alguna razón. El segundo va a ser seguramente lo mismo. Tiene una historia propia y va a complementar la del juego de alguna forma. Así que esto... Una pregunta, ¿vos jugaste, no, el primer Bravely Default? El demo lo jugué un poco y el juego lo tengo ahí, está para jugar después de terminar el... Ah, ok. No, porque pensé que habías jugado la demo y que habías arrancado el juego principal y quería saber si había algún tipo de transferencia de save o de... algunos ítems locos que obtenías en la demo se pasaban al juego, la verdad, o algún manejo de esos. La verdad no sé, tenía ganas de jugar de nuevo la demo, que no la jugué las 30 veces, entonces la puedo seguir jugando. Tenía ganas de jugar la demo de nuevo después de jugar al, ¿cómo es?, al Chrono Trigger, de terminarlo, y después jugar al juego. Y ahí veré, creo que algo tenía, pero no, la consola de por sí no soporta mucho esas cosas, así que imagino que usará un código o alguna boludez. Probablemente. Para decir, bueno, tenés esto. Y la verdad no sé, o sea, sé que es una historia complementaria, pero me molestó un poco cuando la probé hace un tiempo el demo, que es como que te daban la party de chabones ya armada, tenías las mecánicas a medio armar, porque el juego no estaba listo, entonces te decían, el juego final va a ser distinto, pero ahora es así. Y te lo decía directamente en tu cara y dije, bueno, está bueno eso, por un lado, que te explique que no es así en el juego final. Pero por otro lado es como que me estás dando un lo que decimos vertical slice, ¿no? O sea, me estás dando un cacho del juego que tiene su propia historia, pero como tiene a todos estos personajes, seguramente cuando empiece el juego no voy a tener a todos los personajes, entonces esto de alguna forma pasa en el medio de la historia y no tengo la más puta idea de qué está pasando, porque todo el mundo se conoce, pero no, pero sí, y es como la concha de tu madre, no entiendo una mierda. Entonces capaz no lo juegue nada el demo, juegue al juego y después me vea un video en YouTube o algo así. Pero bueno, veremos. El 2 va a tener lo mismo, yupi. Sí, el 2 va a ser exactamente igual, pero con una demo de 10 horas en vez de 6 o 5 o lo que sea que hubiera. Me parece muy copado, la verdad. Sí, es sobre todo lo que la longitud de la demo, que no es usual tener. O sea, debería. No sé si debería ser la norma, pero sí es lógico para un juego como un JRPG donde vos tenés infinitiempo para jugar básicamente. Sí. Y es como, bueno, está bien, te damos un 1% de ese infinitiempo que son 10 horas. Claro, es como entonces, si el toma. Witcher 3 te dieran un demo que fuera toda la parte de White Orchard, ¿era? De primera. White Orchard, sí. Orchid, sí. White Orchard. Sí, no sé, orquídeas blancas, whatever. Pero bueno, nada, interesante. Eso, sí. Continuamos con las noticias porque llega desde los cielos así esa fulgurancia magnetrónica que desciende hacia las tierras mortales y nos expele así con todo su candor y su amabilidad todos esos momentos donde uno dice, ¿será verdad o será mentira lo que me está diciendo? Porque yo la verdad que no lo sé. El héroe de grandes y niños, aquella persona a la que uno aspiraría a ser si fuera quizás una persona real o no, dependiendo de cómo cada uno quiera manejar su vida. Estoy hablando ni más ni menos que de Especulandia, donde haré deporte llegar los decisivos, por tanto está catalogado como rumor. En esta ocasión estamos hablando de que Nintendo estaría desarrollando un nuevo Paper Mario para Wii U y el mismo se encontraría en las etapas finales de testing y localización. ¿De dónde sale esta cosa? Aparentemente una señorita, que estoy por chequear el nombre porque no recuerdo de memoria. Bien. La señorita Emily Rogers salió en Twitter a decir, ¿se acuerdan que Nintendo dijo hace un par de horas que va a haber un anuncio el día lunes? Bueno, yo les comento que todo el mundo está diciendo que es un Paper Mario, así que aparentemente ese sería el juego que planean anunciar este lunes desde Nintendo, un nuevo Paper Mario para Wii U. Bien, no sé quién es Emily Rogers, pero... Bueno. Es una chabona que filtra cosas. Just a fan of video games and especially Nintendo, dice su perfil en Twitter, que es de donde salió la información. Así que... Así es. Tómenlo como quieran y su foto es de un Snoopy, así todo cute. Eso es toda la información que tenemos. Sí. Bien. Pasando al calendario, tenemos el día martes 26 de enero el Final Fantasy Explorers para 3DS, el Lego Marvel's Adventures para todo, no voy a leer todo eso, búsquenlo, sí. The Witness para Windows, Play 4 y iOS, y pasamos de ahí al jueves 28 donde sale el Rise of the Tomb Raider para Windows PC finalmente. Windows PC y Windows 10, porque va a estar disponible a través del Store de Microsoft. Ah, mira, claro, tiene sentido, porque Microsoft. Y el viernes 29 tenemos el Bombshell para Windows, Play 4 y Xbox One, que era un shooter, ¿verdad? Sí, es con habilidades. Es un diablo. O sea, es vista como el diablo. Uh-huh. Es un símil diablo clon. Pero con la diferencia que vos tenés una minita que dispara. Y tiene un arma melee, pero mayormente dispara. Ahí me acordé de la estética y eso. Pero no sabía que era tipo diablo. Voy a chusmearlo porque las cinemáticas y todo eso que había mostrado era así como re loco. Me acuerdo que sí. Me había hecho acordar al juego este de Xbox One, que no me sale el nombre, pero sabes exactamente de cuál estoy hablando. Y puede ser. Y nada. Correcto. Bien. Whatever. también sale el Sebastian Loeb Rally Evo, que es para Windows, Play 4 y Xbox One. Supongo que es un juego de rally y punto. Sí. Y después el This War of Mine, The Little Ones, para Xbox One y Play 4, que no estoy seguro si es un spin-off, un add-on o una versión nueva. Me parece que es el juego base con la expansión que va a permitir agregar niños, que no sé en qué momento va a salir para PC o si ya salió para PC, uh-huh. Pero la cuestión es que este va a ser el juego base más esa expansión que sale para Xbox One y PlayStation 4. Bien, nada, una nueva edición del juego, digamos, pero sí. Claro. Bueno, vamos a cerrar acá lo que es las noticias y pasar a una main quest donde discutiremos de cosas digitales. Y de cosas digitales hablaremos, como decía, porque tuvimos un comentario en iVoox que voy a leer a continuación, que habla de un par de cosas más, pero nada, de ahí sacamos el tema del día, así que lo voy a leer. Dice, hola, me gustó mucho el programa de hoy, siempre fui de tener consola, pero la última que tuve fue la Play 2 hace como 6 años, o sea que me perdí una generación entera, dice. Mi idea es comprarme una PC para jugar todo lo que dejé pasar, pero no entiendo nada de cosas como Steam, dice. Les pido si pueden hablar un poco de eso, perdón que sé que debe ser un tema viejo, dice, pero lo agradecería mucho. Arranqué a escucharlos hace casi un mes, eran los que me faltaban de la Trifuerza, dice, y estoy siguiendo la partida de XCOM en YouTube, obviamente. Algo que me fijé es que es muy parecido al Shadowrun, me dice, y pregunta si es de la misma empresa o algo así, que no lo es, le contamos, y dice que se despide hasta la semana que viene. Esto fue Mauricio Darino por nuestro stream de iVoox, nuestro feed de iVoox, nos comentó eso. Así que para contestarle las cosas que no tienen nada que ver con el tema que vamos a discutir, el XCOM es de Firaxis y el Shadowrun es de una empresa que se llama Harebrained Schemes, que ahora está laburando en un juego de MechWarrior táctico y otras cosas. Y ¿no estaban haciendo otro Shadowrun también? Ya sacaron el de Hong Kong. Ah, es verdad, ya sacaron tres Shadowruns, sacaron un par de juegos de mesa, están haciendo bastantes cosas, todo en general por Kickstarter. Es interesante porque son bastante exitosos y complacen uh-huh. a sus clientes. Pero bueno, eso para que sepas, son empresas distintas. Ahora va a salir XCOM 2, va a romper todo, aguante todo. Y son parecidos únicamente en quizás el pseudo futurismo hasta cierto punto y en el combate por turnos. Obviamente cuando salió el Shadowrun fue después de la salida del nuevo XCOM, entonces es como que de alguna forma tomaron cosas de ahí, porque el nuevo XCOM redefinió un poco cómo funciona el combate con turnos, porque antes no había tantos juegos por turnos modernos, digamos. Sí. Pero bueno, eso. Nada, es un oyente nuevo, nos preguntó por Steam y fue como, che, posta, o sea, siempre damos por sentado que todos sabemos todo sobre el mundo de la PC, porque somos muy PC gamer nosotros y porque pasa de que uno asume las cosas. Sí, medio como que está cosas. Instalado también, uh-huh. Medio como así de forma tácita que está medio como instalado, que todo el mundo conoce Steam y todo el mundo usa Steam y sí. Es como, no, hay gente que jugó durante toda su vida en consola, como le pasó a Mauricio, claro. Y cuando se mete en el mundo de PC de repente es, oh por Dios, no hay más discos, ¿qué pasó acá? Sí, y nada, entonces es como que queríamos hacer un poco un repaso por lo que son los mercados de distribución digital que hay hoy en día. Y cómo se componen y todo eso, así que hicimos un par de preguntas así para seguir como línea guía para una conversación. como solemos hacer. Y nada, vamos a hablar sobre esto. Para el que no sabe, Steam empezó originalmente como una medida de DRM. Era una forma de chequear que no tuvieras trucho el Half-Life, el Counter y todo eso, básicamente. Uh-huh. Y al principio era una reverenda mierda absoluta y súper cancerígena. Después de eso pasó a ser la cosa que tenías que tener para el Half-Life 2. Entonces todo el mundo se lo instaló para siempre. Y porque era obligatorio para poder jugar al Half-Life 2. Aunque te lo compres en disco, lo instalabas, sí, y te ponía Steam. Y fue el Half-Life 2 el primer juego que se vendió por el medio digital de Steam al mercado. Y fue estúpidamente exitoso, a pesar de que el servicio en ese momento también era una reverenda mierda cancerígena. Esto hizo que se abra este abanico de posibilidades que hoy trajo también al Apple Store y un montón de cosas que existen por la internet, ¿no? De sí, comprar juegos y cosas por internet. Obviamente el capítulo anterior, si no saben sobre esto, probablemente no entendieron una chota, así que los invito a que vuelvan el tiempo y escuchen este antes y después escuchen el otro. Pero bueno, claro. Básicamente, Steam es hoy en día principalmente un mercado de videojuegos donde uno puede crearse una cuenta, loguearse y usando una tarjeta de crédito, comprar videojuegos que suelen tener descuentos interesantes, ediciones bastante premium, porque suelen ser, digamos, cuando vienen de consolas suelen hacer los Game of the Year Edition y todo eso. Suelen tener mucho contenido descargable metido gratis a veces cuando hacen eso. Y a veces tienen, sí, expansiones, cosas, como cualquier mercado, pero tienen muchas promociones y cosas extra a veces. Sí. Además tiene un servicio que permite que juegues online con tus amigos. Tiene chat integrado, un montón de cosas que hace que pueda generar una comunidad alrededor del juego. Y hasta tiene foros. Sin ningún costo extra, cabe aclarar. Sí, sí, es todo parte de la plataforma, ¿no? En PC es el más famoso y el más exitoso lejos de todos los mercados de distribución digital. Pero con el tiempo fueron surgiendo algunos competidores. Y algunos suplementos también. Porque, por ejemplo, Humble Bundle y Humble Store muchas veces te traen keys de Steam. Entonces vos compras por ahí, pero al final lo que te dan es una clave que usas para meter en Steam y tenés el juego. Sí, para poder redimir el producto a través del cliente de Steam y poder bajártelo y acceder a él. Uh-huh. Casos también como el de Steam, como digamos storefronts o lugares donde uno puede acceder a comprar juegos digitales a través de un nombre de usuario y una contraseña propio de ese sistema, sí, es el sistema de Origin, que es manejado por Electronic Arts, sí, donde al principio solamente se encontraban juegos de Electronic Arts. Ahora se abrió, hace un tiempo se abrió el store y hay juegos de distintos publishers. Por ejemplo, podemos encontrar el Witcher 3, podemos encontrar, creo que juegos de Ubisoft todavía no hay. El único lugar me parece donde hay que había un Ubisoft, tema de que la, digamos, la licencia, o sea, la el user el EULA de cosa, el End User Agreement de Origin se conflictúa con el de Uplay y no pueden tener juegos ahí que usen Uplay. A diferencia de Steam, que lo permite también. Pero bueno. Claro. Origin al principio era una mierda porque, sobre todo para nosotros latinoamericanos, porque si estábamos afuera de México, que tenía su propio store, nos tocaba el store de España y todo salía en euros y era estúpido. Era como, hablas español, te damos el de España. Solo porque en vez de asumir que sabemos inglés, dijeron, gente que habla en español, le damos esta página. Y nos costaba todo mucho más. Y ahora, sí, también una de las primeras versiones de Origin también era muy invasivo en cuanto a la cantidad de cosas que instalaban. Sí. O sea, había muchas quejas de que choto. Se te metía y te revisaba el registro y hacía cosas raras en la PC y demás. Eso fue, digamos, subsidiando un poco con el tiempo, lo fueron mejorando, fueron ajustándolo. De hecho, empezaron a mejorar mucho lo que era lo que se conoce como la calidad del servicio al cliente. Sí. Muchos de los reclamos de mucha gente fueron atendidos muy rápidamente. Fueron de los primeros en poner reembolso también. En un mercado fueron digital. Uno de los primeros en poner una política de reembolso. De hecho, hoy en día tienen una política actual de reembolso que dice Creo que es si durante las primeras 24 horas de tener el juego no estás satisfecho. Podés hacer un reembolso y te lo aceptan sin ningún tipo de pregunta. O sea, sí, tranquilamente puedes devolver el juego. Puede ser técnico o puede ser el juego no me gustó. No hay problema. Claro, exactamente. Pero... O sea que, digamos, con el tiempo Origin fue mejorando su servicio y fue mejorando su atención al cliente. Y hoy en día es uno de los tantos que hay disponibles a la hora de poder comprar juegos digitales. Sí. Por otro lado, tenemos, mencionamos... Una cosa más, también lo que estaba diciendo del store, de que antes iba al de España, ahora va al de México. Sí, es más, más barato que el de Estados Unidos y eso hace que sea una de las mejores opciones que hay hoy. A nivel económico, al menos, para comprar. Porque un juego full price, en vez de $60, te sale $40 en general. O 45, por ahí. Entonces, es una opción realmente tentadora y copada. Eso totalmente. Sobre los juegos de ellos. No sé si todos los juegos tienen precio localizado, la verdad. Pero... La verdad que no sabría decírtelo. Habría que fijarse con los juegos que no pertenecen a EA. Sí sabemos que el catálogo de EA tiene precios, los precios de México, que son justamente reducidos de lo que son los precios norteamericanos en el store, en el store, digamos, de EA de Estados Unidos. Como decía, el otro marketplace o el otro lugar disponible para poder comprar juegos es Uplay, que es el storefront de Ubisoft. Donde, por supuesto, en ese caso creo que sí son exclusivamente los juegos de Ubisoft. No sé si hay... No, tiene juegos de terceros también, pero nadie nunca jamás lo usó para nada Uplay. Pero en muchísima menor medida, ¿no? No sé, porque no lo uso. Pero genuinamente el Uplay empezó siendo una especie de launcher para los juegos. O sea, un programa que se dispara para configurar y lanzar tus juegos, ¿no? Que permitía también algo interesante que no vi que tengan otros servicios, que es que si yo juego el Assassin's Creed un rato, puedo ganar puntos de Uplay y usar esos puntos para destrabar boludeces en el mismo juego o en otros juegos. Entonces yo, por ejemplo, jugué muchos de los Assassin's Creed y siempre me destrababa boludeces extra de ese juego. En general eran tipo ítems que... No alteraban demasiado el juego, pero te daban alguna ventaja o eran más divertidos por ahí que la alternativa normal. Entonces una pistola, en vez de la pistola que tarda un rato en recargar, una que recarga casi inmediato, tiene dos tiros, ponele, boludeces así, las destrababa y como nunca destrababa tipo el fondo de pantalla porque me chupaban huevo, esos puntos que me quedaban los usaba para cuando empezaba el siguiente juego ya destrabar alguna boludez y empezar con algún traje de alternativo o alguna boludez ya destrabada. Entonces eso era interesante, me parece. Uplay, como dijimos, es compatible con Steam. Vos te compras juegos de Ubisoft en Steam y te instalan el Uplay, lo cual hay que tener en cuenta. O sea, sí. Y vas a tener que hacerte una cuenta. Es medio engorroso, pero si te gustan esos juegos lo vale. Y si no, no. Y nada, es competente en su propio negocio, pero no es de lo mejor que hay. También el otro developer que tiene su propio store que me parece que cabe destacar es Blizzard. Sí, era otro que iba a mencionar. Que está Battle.net, lo que hace mucho era básicamente un sitio de tips y de enciclopedias de los juegos de Blizzard. Hoy en día se convirtió en una comunidad con un store y con un mercado, con un montón de cosas que te permite directamente acceder a los juegos. Y... De hecho, de forma digital es el único lugar donde se pueden acceder los juegos de Blizzard. Y acceder, detalle, o sea, bajarlos y comprarlos, o sea, bajarlos de forma legal, sí, los puedes comprar a través de Amazon y otros lados ahora, pero claro, sí. Bueno, sí, eso es verdad. Digamos, a lo que voy es poder acceder y jugarlos es el único medio, digamos, legal posible. Claro. Y hay un detalle que es muy bueno, de hecho, es el único storefront del cual yo tengo conocimiento que se puede pagar en pesos y los precios están localizados en pesos de cada uno de los productos. Sí. No tenés que andar haciendo conversión de dólares ni nada de eso. Sí, eso es cierto. Sigue sacando plata el país, así que cuando estaba lo del 35% igual se te aplicaba encima. Pero además tiene precios localizados. Entonces, por ejemplo, el mes de World of Warcraft sale 45 pesos todavía. Y eso es bastante impresionante, considerado que sale $15 en Estados Unidos. Y ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, nada, no. Realmente Blizzard fue el primero en localizar los precios, siempre tuvo buen soporte para toda Latinoamérica y Battle.net anda muy bien, solo tiene los juegos de ellos, no tiene ningún otro juego más y inclusive tiene algunos de los juegos clásicos que aunque desde la misma aplicación de Battle.net no se pueden lanzar, puedes entrar al sitio y comprarlos ahí y bajarlos de forma legal. Entonces podés jugar al Warcraft 3, podés jugar al Warcraft 2 o al 1, el Starcraft original y cosas así. Después de eso tenemos las competencias más directas de Steam, que son la competencia más directa de Steam, diría, que es Good Old Games. En su momento Good Old Games, primero se llamaba Good Old Games, que ahora se llama GOG.com nada más. Y era únicamente juegos viejos que estaban en venta de forma legal. Digamos, juegos que antes quizás los conseguías como Abandonware. Agarraron y la gente que tenía las licencias las puso en venta de nuevo ahí por este servicio. Que los parchean y los tunean para que anden en nuevas computadoras. Así que si querés revivir algo de tu niñez es la forma más copada de hacerlo. Y le das plata a... quien tiene los derechos, que no necesariamente es el mismo desarrollador, pero a veces lo es, y eso es interesante. Está bueno porque, como decía, te lo tunean todo para que ande en las computadoras actuales, y en general incluyen el manual, que cuando uno jugaba juegos piratas cuando era chico, eso era... un manual era lo más místico e inexistente que había. Sí. Entonces hay veces que hay juegos de esos que necesitas jugar con manual, no solo por las protecciones antipiratería de ese momento, sino porque... eran jodidos algunos. Entonces está bueno que te lo incluyen. Te incluyen fondos de pantalla, avatares, boludeces exclusivas y a veces el soundtrack original de forma gratuita. Todo descargables del sitio. No tiene DRM ninguno de esos juegos. Que por si no lo saben, DRM es la protección antipiratería molesta que suelen tener los juegos. Y eso hace que tengas un, digamos, un nivel de propiedad sobre ese juego que no lo tenés en otros servicios. O sea, yo puedo comprar ese juego, bajarlo a mi PC, copiarlo a un DVD y dejarlo guardado y usarlo cuando yo quiera hasta que ese DVD explote. No hay nada que me lo impida. En Steam, si un día a Steam se les pinta apagar la luz, tipo, cagamos todos. Eso sí. Básicamente. Pero bueno. ¿Algún otro servicio que se te ocurra en este momento? No, iba a decir sobre GOG, que GOG inició siendo un lugar donde uno puede acceder a juegos clásicos. Y hoy en día se pueden conseguir varios juegos AAA, puntualmente juegos que pertenecen a CD Projekt, que es una empresa subsidiaria de GOG. Uh-huh. Entonces, por esa misma razón, no puede acceder a los juegos AAA de CD Projekt. Uh-huh. Y también es un lugar donde se pueden conseguir muchísimos juegos indie. Sí. Hay una cantidad absurda de juegos indie. La ventaja es que todos los juegos que aparecen ahí, como dijo Nico, no tienen ningún tipo de chequeo contra piratería o de DRM. Cosa que uno se los puede bajar, los puede archivar en cualquier disco o inclusive se los puede pasar a otra persona o los puede instalar en múltiples máquinas y no hay ningún tipo de problema. Y también, de hecho, ni siquiera requiere de un cliente o de un launcher o de nada en particular. Simplemente uno lo instala y se pone a jugar de y hecho, listo. De hecho, tiene uno opcional que está bueno. O sea, que si te interesa eso de abrir un programa donde puedes ver la lista de juegos que tenés y eso, lo puedes hacer. Es bastante nuevo, pero anda muy bien. Y lo que iba a decir es que también hay juegos que tienen el soundtrack y todo eso incluido que en otras plataformas no lo tienen o lo tienen así vendido aparte, solo por una cuestión de que este store se maneja así y esas cosas extra aportan valor al juego, ¿no? Y está bueno porque hasta también tienen otros precios de algunas cosas. O sea, tienen precios localizados, pero además no, porque GOG tiene que ver con CD Projekt, que es un publisher, hay algunos juegos que también están más baratos ahí. No sé si lo notaste, pero creo que era el Divinity Original Sin, que estaba como a la mitad de precio de Steam siempre. No estaba en oferta. Estaba a $20 en vez de 40. Y creo que es porque ellos lo publican en esa zona o algo así. Tienen un deal medio particular. Pero algo copado que hacen es que si vos vivís en un país donde los juegos son más caros y te lo venden en un precio localizado el juego, ellos te cubren la diferencia. Un juego que en Estados Unidos sale 60, si vos vivís en Europa y te cobran, ponele, $80, ellos te dan $20 de crédito en el store para que te compres otra cosa. o sea, agarran la diferencia de plata y la absorben ellos y te dicen, mira, este juego debería salirte 60, así que está bien, te cobro 80, pero tenés $20 a favor. Y eso me parece sublime. También fue sí. de los primeros en incorporar un sistema de reembolso. Y es obviamente que sería ser un gran hijo de puta, pero considerando que no hay DRM y eso, uno técnicamente puede comprar algo, bajarlo, y aunque no le guste o lo que sea, tipo pedir un reembolso y técnicamente lo seguís teniendo. O sea, es medio loco eso. Sí, no hay que hacerlo, chicos, no sean pelotudos. Pero sí, de hecho, inclusive la política de reembolso te dan, creo que son 15 días. O 30, no me acuerdo ahora sí. exactamente cuánto tiempo es, pero sé que es una cantidad considerable de tiempo, o sea que inclusive tenés ese beneficio además del hecho de que tranquilamente puedes pedir el reembolso y quedarte con la copia del juego porque justamente no tienen ninguna forma de que vos lo borres y que no lo puedas volver a utilizar. Es el típico caso de dar un buen servicio va a hacer que la gente lo use, digamos, sí. en vez de andar con buscar la máxima cantidad de plata, buscan dar un buen servicio para que la gente les dé plata, que es un approach muy copado, diría. Pero bueno. Y por último tenemos Steam, donde bueno, sí. te podemos hablar de alguna de las características de Steam. Perdón, que una cosa más. Lo pasamos. Dale. Humble Store también, además de Keys de Steam, además tiene juegos sin DRM y eso que hostean ellos mismos. Sí. Y hacen todo el Humble Bundle y todo eso, que es muchas veces paquetes de juegos en un precio de poner la plata que vos quieras, que de $1 para arriba puedes poner lo que vos quieras, y con $1 sueles tener 5 o 6 juegos, y después si pagás más que el promedio de lo que paga la gente te dan más juegos, y todos esos juegos a veces son keys de Steam, a veces son juegos sin DRM, pero suelen ser ediciones bastante copadas y está bueno, y es un store bastante lindo y fácil de usar. Eso, pero sí, volviendo a Steam, lo que decías. Sí, con respecto a hablar un poquito más sobre Steam, cabe recordar que a partir del año pasado Steam incorporó los reembolsos dentro de su política, digamos, de atención al cliente y demás, que fue sumamente efectiva, como charlamos hace relativamente poco con el Batman Arkham Knight puntualmente. Pero bueno, hoy en día existe la posibilidad de que si vos jugaste durante menos de 2 horas... en los primeros 14 días desde que compraste el juego y no te gustó, por la razón que fuere, vos podés hacer un reclamo y ellos te hacen un reembolso total del dinero. Uh-huh. Por supuesto que vos no vas a recibir un cheque ni vas a recibir el billete contante y sonante. Simplemente te van a acreditar en tu cuenta la cantidad de dinero correspondiente al gasto que hiciste en esa compra. ¿Estás seguro que no te la devuelven la tarjeta? Que no te hacen una. Me parece que no, te la devuelven en Steam Wallet. No sé, no lo probé, así que no sé. Yo sé que hace mucho había reembolsos para pre-orders en particular. Y yo sí. había deshecho una pre-order. Y que fue básicamente la de Witcher 2. Porque dije, me lo voy a comprar en GOG mejor. Y le dije una excusa pelotuda y me lo devolvieron. Y, y me lo devolvieron a la tarjeta. No me lo. O sea, te revierten la transacción directamente. Okay. Pero no sé si es el caso. Pero continúa, sí. Me parece que en el momento en que hacían eso, todavía no tenían habilitado el Steam Wallet. Sí, por ende, sí, la única forma que ellos tenían de devolver la plata era revertir la transferencia. Uh-huh. Hoy se me ocurre que justamente para mantenerte dentro de lo que es el ecosistema de Steam, te devuelven la plata a través de crédito dentro de tu cuenta para que vos la sigas consumiendo. Puede ser. Pero bueno, además de esto, tiene también la posibilidad, como charlamos recién, de agregar crédito con tarjetas prepagas, como tiene tanto PlayStation Network como Xbox One. Acá no se venden, Microsoft. Pero se puede. Se pueden comprar a través de internet. Sí. En páginas dedicadas justamente a vender tarjetas prepagas de distintos servicios. Sí. También está la posibilidad de, por ejemplo, compartir la cuenta completa, todo tu catálogo de Steam lo podés compartir con otra persona a través de lo que es el Steam Family Sharing. Vos tenés la posibilidad de compartir toda tu cuenta y la otra persona, cuando accede, la contra que tiene es que cuando la persona a la cual vos le compartiste la cuenta accede a un juego, a vos como usuario de esa cuenta, te bloquea todos los juegos y no puedes jugar a nada de lo que tengas. Así que, digamos, tenés que tener en cuenta eso a la hora de justamente hacer el préstamo de la cuenta, porque tu cuenta, al estar siendo utilizada en otra máquina, se bloquea en todas las demás. Sí, técnicamente cuando vos la usás desde tu máquina principal, se la vuelve a bloquear el otro, así que vos vas a poder acceder a eso. Pero lo que haces es prestarle tu catálogo entero en tu ausencia, digamos. Sí. Si vos estás, el otro no puede jugar. Pero nada, si tenés horarios distintos que una persona amiga o hermano o lo que sea, está bueno. O, no sé. Sí, por supuesto. Además, también es otra forma en la cual vos podés acceder a tu catálogo de juegos en otra computadora diferente. También. Por supuesto que siempre podés instalar múltiples copias del cliente de Steam en distintas máquinas y te podés loguear siempre con tu misma cuenta o tu mismo usuario. Sí. Y podés tener múltiples instancias del mismo juego instaladas en distintas máquinas. Sí. Pero bueno, digamos, Steam fue el primero, fue el que disparó todo. Fue un fenómeno que es hoy en día tan importante que no podemos hablar en ningún capítulo de otra cosa casi. Fue como... básicamente el que salvó el gaming de PC, o sea, lisa y llanamente. Sí, o sea, fue el que lo llevó al siglo XXI, pero digamos... Fue, como dijo en su momento Gabe Newell, la solución a la piratería, ¿no? Es como la piratería es un problema de servicio. Si vos no vendes el juego en un lugar, te lo van a piratear. Entonces, si yo lo vendo en internet, lo vendo en todos los lugares. Mira qué fácil. Cuando sacaron el Half-Life 2 en Rusia, que ellos tenían muchas mediciones de que se estaba pirateando mucho en Rusia el juego, se lo compró una estúpida cantidad de gente y dejaron de piratearlo. Porque era como, ah, mira, puedo comprar esto que antes no podía. Y es como... Claro. Listo. Así cabe que... algo que me hiciste acordar ahora cuando hablaste del tema de la distribución a través de internet y demás. Hoy en día Steam tiene un par de medidas justamente con respecto a temas que, porque como Steam tiene precios localizados en varios mercados, tanto de Europa como de Asia, como inclusive de América, de América Latina. No sé si puntualmente en América Latina tiene muchos precios localizados, pero sí sé que en Europa y en Asia tiene muchos lugares. Sé que en Brasil tiene, y no sé si en toda Latinoamérica o no. Claro. Pero bueno, lo que sucede es que justamente como la variación de precios hacía que vos pudieras comprar en otro mercado simplemente ingresando a través del mercado local de Steam, digamos, la dirección web del mercado local de, por ejemplo, Rusia, te podías comprar un juego a un porcentaje muy inferior del precio al que vos tenías que, entre comillas, comprártelo dependiendo de tu región geográfica. Sí. Entonces, Steam lo que decidió fue empezar a bloquear las regiones, efectivamente convirtiendo de vuelta a un region lock, por decirlo de alguna forma, para que vos no puedas hacer transferencias entre distintas zonas geográficas. Sí. Lo mismo hizo con lo que son los regalos. Cuando uno se compra un juego, lo puede comprar tanto para su catálogo o como para un tercero y lo puede enviar como regalo a otra persona. Sí. El tema es que hoy en día esos regalos solamente se pueden enviar dentro de la misma región en donde el juego fue comprado. Sí, eso es algo relativamente nuevo. Pero bueno, como dijimos, Steam empezó como DRM y sigue siéndolo. Totalmente. La única razón por la cual lo usamos es, mismo que decíamos antes, es un buen servicio. Entonces, las cosas buenas que nos trae es como que superan las cosas malas, ¿no? Sí. Steam tiene ventas en cada temporada del año, en las cuales revolea la casa así por la ventana. Y básicamente te vende muy barato todos los juegos. Ese es el momento en el que todos lloramos por nuestras billeteras heridas y caídas en batalla. Y compramos estúpidamente todo lo que se nos cruza. Pero nada, es por eso que Steam es tan importante. Si sos un PC gamer, es básicamente el lugar al que vas cuando es tipo... ¿Qué puedo hacer hoy? Comprarme un juego en Steam. Tipo, es algo que puedo hacer cualquier día. Por eso es tan importante Steam. Los otros competidores están cada día más implementando más cosas para poder competirle. Porque esto de que antes Steam era el único hacía que fuera bastante estándar. Y de golpe empezaron a surgir competidores y todos empezaron a tratar de mejorar para superarse uno al otro. Eso hace... una competencia sana, entre comillas, entre ellos. Sí. y creo que está mejorando mucho lo que es el mercado digital de juegos y lo que es el acceso al contenido, ¿no? En el mundo. Muchos juegos independientes que antes no podrían haber sido tan populares o exitosos, hoy lo son porque en estos stores tienen una visibilidad que no tendrían si lo publicaran en su propio sitio con un botón de dóname plata, ponele, o cosas así. Sí. Entonces, nada, se vuelve muy importante para el negocio entero. Ya hablamos un poco de cada uno, hablamos de qué características tienen, de cuáles son. ¿Cuáles usás vos, Maxi? ¿Y cuáles recomendarías, digamos? Yo principalmente uso Steam. Uh-huh. Tengo, de hecho, la gran mayoría de los juegos que tengo digitales en PC los tengo a través de Steam. Y en bastante menor medida utilizo GOG. GOG más que nada lo utilizo, como comenté justamente al principio en el mensaje de Marcio Rosa, sí. Lo utilizo para comprar los juegos clásicos, juegos que por ahí no se consiguen tan fácilmente o no están disponibles directamente en Steam, a pesar de que Steam con el tiempo fue empezando a agregar muy paulatinamente juegos clásicos, sí. No tiene, digamos, el repertorio y la cantidad disponible que sí tiene GOG. Uh-huh. Pero bueno, lo que puntualmente sí tengo a través de GOG, por el hecho de que les llega la plata directamente a los desarrolladores y no pasa por ningún intermediario salvo su propia empresa padre, son The Witcher 1, 2 y 3, sí. Que tengo los tres a través de GOG, porque justamente fue la forma que encontré, digamos, más directa de darles la plata a ellos, y a mí, por lo menos personalmente, quiero que ellos reciban la mayor cantidad de porcentaje posible, porque me parece que han hecho un excelente laburo con los juegos. Sí. Dicho eso, sí he tenido un par de veces que usar Humble Bundle o el Humble Store puntualmente. Uh-huh. Porque las claves y los códigos para redimir los juegos que uno baquea en Kickstarter, que uno financia a través de Kickstarter, usualmente los códigos esos los mandan a través de Humble Store. Entonces uno tiene que necesariamente crearse una cuenta en el Humble Store para justamente que ellos lo puedan asociar, esa clave, a una cuenta. Y después de ahí, dependiendo del juego y dependiendo del sistema de distribución que utilice el desarrollador, puede ser tanto una clave de Steam como directamente bajarte la demo del juego o el juego sin DRM a través del Humble Store. Sí, el Humble Store, como empezó con lo del Humble Bundle, básicamente lo que tenía era que era un seller de keys oficial, digamos. Sí. Entonces ya tiene ese sistema puesto y, como decís vos, la mayoría de la gente que distribuye las cosas lo hace a través de ahí. Muchos además decían, bueno, vamos a darles una versión con y sin DRM, porque mucha gente quiere una copia de Steam y mucha gente quiere una copia sin DRM. Entonces, claro, eso les facilita ambas, porque también hostean juegos sin DRM. Aunque hoy en día, uh-huh, la elección popular para tener juegos sin DRM es GOG, por la fama que se hizo, ¿no? Que realmente es un servicio muy bueno también. Si no me equivoco, el Humble Store lo habían empezado los tipos de Wildfire. Los que están haciendo, viste, el juego este del Overgrowth, el de los conejos que se cagan a piñas. Sí. Creo que lo habían empezado ellos y que por eso están desarrollando este juego hace 7000 años y todavía tienen plata, porque básicamente deben estar cagados en guita. Pero nada, eso era un dato de color así random que me acordé cuando estaba pensando en el origen de Humble. Porque el Overgrowth fue el primer juego que vendieron, aparte de los Humble Bundles. Pero bueno, como decís, yo también tengo la misma situación. Uso Steam más que nada. Creo que la vez que me lo instalé fue en el momento en el que lo empecé a usar, digo, fue cuando salió el Left 4 Dead. Yo había empezado a trabajar hace poco y era como, tengo tarjeta de crédito, comprar jueguitos. Y éramos 8 en el grupo de desarrollo ahí en Gameloft, ¿no? Estaba Guido Chabón, Santi y Fer, con los que hice el juego de Mecaperón, ¿no? Y otros amigos más. Y fue como, somos 8, sale un juego que se puede jugar de 8, podríamos comprarlo, ¿no? Sí, y nos cagamos a tiros todas las noches, fue increíble, ¿no? Y ahí fue como en el momento en el que caí de, wow, Steam está zarpado. Y de ahí todo fue en debacle y fue todo cualquiera y nunca más. Y acá estamos. Sí, y uno nunca más tuvo plata para siempre. Pero básicamente... ahí empecé a usar Steam y desde entonces soy un fiel usuario. Me parece que algunas de las nuevas, más nuevas medidas estas de restricciones y cosas no están buenas, y por eso empecé a salir un poco más de Steam a otras cosas. Y uso Google Games y Humble a veces. Humble me parece copado por esto de que suele darte la key y a veces te da otro sin DRM, ¿no? Entonces uso Humble y GOG para eso, para obtener juegos sin DRM, que en general lo hago con juegos single player. Porque si son multiplayer es tipo, ya voy a tener que conectarme a internet, entonces me chupa un huevo si tiene un DRM o no. Pero para juegos single player, sobre todo que no sean muy muy molestos con features locas o que necesiten muchísimo hardware... Los más simples, tipo aventuras gráficas o juegos viejos, en el caso de Google Games, o juegos de puzzles o de estrategia. Esos juegos los compro por esos stores porque por ahí si quiero jugar en una laptop y la laptop no me garantiza que vaya a tener internet, prefiero tenerlos en un store donde yo lo puedo bajar y tenerlo ahí y instalarlo cuando quiera. Entonces esa es mi lógica, me parece que se adapta a otras situaciones, porque Steam tiene un modo offline, pero el modo offline de Steam requiere que una vez cada 2 o 3 semanas te conectes una vez al menos, y es como, por ahí si te vas de vacaciones está bueno tener el ejecutable del juego suelto y decir, voy a poder jugar en el medio de la puta montaña conectado a un panel solar, ¿me entendés? Es tipo, claro. Está bueno y te da esa sensación de ser dueño del juego que decía antes. Google Games, como dije, te da muchísimas cosas extra en general, y tipo desde el manual hasta el soundtrack de las cosas, y solo por eso compré muchos juegos ahí. Y además lo hago también cuando los juegos que estoy bajando son juegos que quiero modear, porque los juegos de Steam los podés modear, pero el hecho de que Steam actúe como DRM ya te pone trabas molestas de por sí. Para meter mano en los archivos y eso. Si se te llega a cagar o algo y tenés que hacer el típico botón derecho chequear integridad, que es una feature de Steam que te vuelve a bajar el juego si está mal, básicamente te va a revertir los cambios que hiciste. Cuando vos tenés el control total sobre los archivos, puedes hacer lo que quieras. Entonces, en el caso de el Fallout 1, yo puedo modearlo tranquilo para que se vea en 1080, que no lo soporta el juego original, y jugarlo tranquilo en cualquier lado, sin conexión a internet, porque lo tengo en Google Games. Y eso me parece recopado. Si lo tuviera en Steam, modearlo, no sé si sería tan simple. Y si lo instalo en otra máquina, no va a ser esa versión modeada. Y no lo puedo copiar así nomás tampoco. Entonces, en el otro es tipo, bueno, lo quiero mover a otra máquina, lo copio en pendrive y se lo paso, o lo tiro por internet o lo que sea. Y es tipo, estos archivos van de acá a acá y anda todo bien. Y eso está bueno. Claro. Nada. Eso, yo creo que depende de para qué querés cada juego, digamos, y en qué entorno lo jugarías. Hay muchos juegos que jugaría, aun si no es multiplayer, por ahí juego a la par de un amigo, entonces prefiero usar Steam porque abro el chat y estoy ahí hablando con mi amigo. Eso está bueno. Por veces así. Entonces, es interesante. Eso. Sí, yo, bueno, el... Para resumir y finalizar por ahí lo que iba a decir, lo mismo que dijiste vos recién del tema de la comodidad. O sea, por un lado a mí lo que me gusta de Steam, que si bien estoy con vos en el hecho de que muchas de las medidas que está tomando hoy en día Steam no son demasiado amigables, por lo menos no son demasiado amigables a la forma de pensar que tengo yo con respecto a esas decisiones que se toman. Sí. Hay algo que es real y que es cierto, que es muy difícil combatir la comodidad de tener básicamente toda tu lista de juegos en un lugar y puedes scrollear y tipo decir, bueno, voy a jugar a esto, y le das doble clic y arranca. Es difícil combatir eso y el hecho de que te tengas que loguear a otro servicio y qué sé yo, ya digamos vuelve todo más engorroso. Sí. Pero hay algo que hay que reconocer puntualmente sobre GOG, que ellos lo hicieron, digamos, progresivamente lo fueron haciendo cada vez más fácil, hasta llegar al punto de darte la opción a vos como usuario final de decirte, si vos querés, podés bajarte este cliente que va a estar organizado de forma similar a cómo funciona el cliente de Steam. Vos simplemente vas a hacer clic sobre un juego, te lo vas a bajar, va a estar actualizado a la última, al último update siempre. O no. Tenés una ventaja extra que si el update está roto podés volver hacia atrás un update dentro de GOG, cosa que Steam no permite. Uh-huh. Y digamos, tenés la posibilidad también, si querés, de desactivarlo, o sea, de ponerlo offline o de desinstalarlo, y te quedan los juegos para que vos los puedas seguir jugando sin ningún tipo de problema. Sí, sí, la verdad que anda muy bien lo de lo del cliente de GOG y todo eso. Pero bueno, nada, esto fue un poco una introducción, como decíamos, hay gente que por ahí no conoce mucho del mundo de Steam y de las distribuciones digitales. Me acuerdo que en su momento nuestro oyente Diego Coronel, cuando le dimos una key que se había ganado en un concurso, él no tenía Steam y tuvo que aprender todo así de la nada. y es medio loco eso, ¿no? Uh-huh. Así que sí, si vienen de un background de consolas, es tipo, bueno, este es el mundo de la distribución digital y hay de todo. Es un poco gigante. Claro. Pregúntenle a sus amigos, véanlo con cuidado. Obviamente, siempre cuando hay tarjeta de crédito de por medio, no se metan en lugares muy raros, ¿no? Y sí, no, por supuesto. En el contrapunto de eso, diría que personalmente me gusta cuando un desarrollador en el que confío vende su juego en su página, comprárselo directamente si puedo. Total, casi siempre te dan una key de Humble o de Steam o algo así. Entonces, en muchos casos, está bueno pasar por el directamente el sitio de ellos y les va a llegar un poco más de plata. Por eso vos compraste también, sí, y yo el Witcher en GOG, como dijimos. Pero, qué sé yo, ahí el Faster Than Light, por ejemplo, se podía comprar en el sitio de ellos y te daban una key de Humble. Y el de Humble por ahí te daba una de Steam, ¿me entendés? Todo así. Y hay chabones que te venden, sí, sí, sí, comprámelo a mí y yo te doy keys para todo esto. Porque ellos pueden emitir keys porque son los dueños. Y eso es interesante. Pero uh-huh, nada, sí, el mundo de la PC es muy distinto si hace rato que no se meten en él. Y tiene muchas comodidades y muchas complicaciones. Pero gracias a las cosas que estuvieron pasando en los últimos años entre Steam y, por ejemplo, el coso de Nvidia o el de ATI que te configuran las cosas de video mágicamente, la vida es más feliz. Así que aguante el PC también, gaming, sí. Y ojalá que esto le haya servido a alguno que no haya conocido los servicios que hay, y a los que ya lo conocen nos gustaría saber cuáles usan y por qué, y si a alguno les parece una cagada o no, y cosas así. Así que comentarios. Sí, o por qué, por ejemplo, por qué priorizan el uso de uno por sobre otro, uh-huh, si cambiaron de parecer con respecto a utilizar primero uno, después el otro, y ahora gracias a distintas experiencias que tuvieron con uno y con otro, esa digamos, visión que tenían de cada uno de los storefronts cambió. Puede pasar tranquilamente. Pero bueno, cuéntenos cuáles fueron sus experiencias. Por supuesto, a toda la gente que ya conoce y recontraconoce todo esto, seguramente esto les habrá resultado medio aburrido, pero bueno, siempre hay gente nueva que se está metiendo todo el tiempo en el mundo de la PC, y bueno, nos pareció a los dos oportuno, ya que de hecho Mauricio nos mencionó que quería saber un poco sobre Steam y demás. Y bueno, para la gente que por ahí tiene una idea pero muy básica y no entiende demasiado cómo funciona todo el tema del mercado digital de Steam y de los demás, es una forma también de expandir un poco el conocimiento, y de también sacarse un poco las dudas y los miedos también a la hora de decir, bueno, ¿y qué pasa cuando pongo la tarjeta y le doy comprar? Sí. Porque es todo un mundo nuevo. Así que bueno. Creo que el último comentario que me olvidé de decir antes es que hace un tiempo ya que Steam soporta Mac y Linux. Y que, bueno, ahora también lo hace GOG. Y no todos los mercados lo hacen. Pero en general, el caso es que cuando compras una versión, te dan las de las otras plataformas también. Entonces, si tienen una Mac o una computadora con Linux y está disponible para esas plataformas el juego, en general van a poder bajarlo de estos stores en particular. Sí. No sé si es el caso con Uplay y Origin, porque no tengo idea. Pero nada, la verdad que eso es algo bastante nuevo y bastante copado. Y incentivó mucho a que los desarrolladores independientes, sobre todo, y algunos de los más grandes también, hagan versiones multiplataforma en sistemas operativos. Al punto de que puedes jugar a Witcher en Linux y eso no tiene sentido. Pero si hay alguien que va a jugar a Witcher, claramente son la gente más nerd que es la que usa Linux. Entonces, tiene sentido por donde lo mires. Pero bueno, nada. Con eso cerramos toda esta visión de lo que es la distribución digital. Espero que le haya servido a quienes no lo conocían, y los que se aburrieron, jódanse, porque ya es tarde. Y vamos a pasar a las recomendaciones de esta semana en nuestro querido Special Move. Y el Special Move, como decía, es donde hablamos de recomendaciones de cosas. Así que, Maxi, ¿qué querés recomendar a la gente tú? Tengo un artículo de PC Gamer, porque con el advenimiento del Dark Souls 3, justamente, de hecho este es un artículo que salió hace ya un tiempo, hace un mes, pero con el advenimiento de Dark Souls 3 y con el advenimiento también del cómic de Dark Souls, justamente, que va a salir más o menos para la época de la salida del juego, que es por abril, PC Gamer sacó un artículo dentro de una serie que tienen ellos, que dicen: si te gusta tal juego, quizás también te guste, y te listan, por ejemplo, libros, por ejemplo, películas, o sea, digamos, te listan cosas parecidas que tienen que ver con el género. Entonces me pareció interesante destacar el artículo porque tiene cosas copadas, como por ejemplo un libro que se llama Prophet, que son como cuentos cortos o mini historias que están compiladas dentro de un libro de varios artistas. Tiene la película Dragon Slayer y la película Black Angel, que bueno, también las recomienda porque son tonalmente similares a lo que expresa el Dark Souls en cuanto a la atmósfera y demás. Así que me pareció interesante destacarlo, sobre todo para la gente que le gusta Dark Souls y demás. Yo lo tenía piñado para leerlo. Le pegué una leída así rápida como para saber de qué trataba, pero nunca lo leí en profundidad, así que voy a aprovechar y después me lo voy a leer. Y probablemente, no creo que por ahí los libros, no lo sé, pero seguramente las películas las vea, porque me gusta y me interesa, digamos, todo lo que plantean el universo de Dark Souls, la estética, la atmósfera que plantean también dentro de los juegos. Entonces es como que si son estéticamente y todo eso son más o menos similares, creo que pueden tener cosas interesantes. La pregunta es si cada vez que lees el libro te morís o no. Es una muy buena pregunta, no sabría responderlo, y en el caso de que fuera cierto y alguien se hubiera muerto, no sabríamos porque ya estaría muerto. Claro, tal cual, pero bueno. Bien, yo por mi parte voy a recomendar algo que hoy en día puede sonar estereotípico, pero lo vi y fue como, está bien, es recomendable tranquilamente, y eso es One Punch Man. Es un anime, ¿lo viste vos? No, todavía no. Bueno, lo tengo en la lista para ver de... Es uno de los más nuevos ejemplos de todo el mundo se vuelve loco con algo y yo decido automáticamente que no debe ser tan bueno, porque cuando la gente se pone en histeria es como, bueno, son todos una manga de Mindless Drones, ¿no? Y asumo que todo es una mierda y la humanidad es una poronga. Y de golpe le doy una chance cuando ya pasó el revuelo y ya no me hinchan tanto los huevos. Y digo, ah, ok, estaba bien, en serio. Y la gente nunca me dijo por qué carajo estaba bien. Así que voy a proceder a decir por qué está bueno esto. One Punch Man es el anti-shonen. Es una historia donde, en vez de haber un pibito o un chabón o lo que sea que descubre gente más fuerte y decide hacerse más fuerte para vencerlos, o venganza o lo que sea, qué sé yo, es un tipo que básicamente ya pasó por eso y hoy es el chabón más grosso del universo, pero se aburre porque nadie le hace frente, nadie puede contra él. Y encima nadie lo conoce, entonces él está en su casa re tranquilo y vive su vida, y cada tanto aparecen monstruos gigantes y cosas así, y como él es superhéroe por, digamos, como pasatiempo, va y los caga piñas a todos, y con una sola piña destruye absolutamente todo. Ya el concepto de por sí de que el chabón se embole y sea como un tipo que ya pasó por lo que sería el camino del héroe, digamos, y ya está consagrado en su propia visión, al menos como ya soy grosso. Pero que nadie lo conozca ya es algo bastante loco, da situaciones cómicas, cosas medio locas. Pero además el anime tiene una producción interesante, que tiene una animación de la concha de la lora, que es algo que no esperaba para nada, porque cuando vos ves los screenshots es como que lo ves y decís es un anime estándar, pero cuando lo ves moviéndose es como ok, se fue todo al recontra choto y aguante todo, sí. Y es como que nada, sobre todo las peleas de uno de los personajes secundarios más importantes, que es un cyborg, que lo aparece en uno de los primeros capítulos, y cuando ve que de una sola piña derrota a un enemigo que casi lo hizo mierda, le dice, enseñame maestro, y es como que se vuelve su súbdito, y el cyborg es ultra cool, es como así una mezcla entre Raiden y el Capitán Comando, digamos. Y el chabón tipo tiene brazos que tipo tiran fuego y a veces tira patadas y sale electricidad, para que te des cuenta de lo Capitán Comando que es. Y además corre y salta como un hijo de puta, como Raiden en el Rising. Y tipo, es cualquiera, rompe todo, y cada vez que pelea ese chabón se va toda la animación a la mierda y es increíble y aguante todo. Lo que está buenísimo es que el protagonista, de su entrenamiento duro con el que se convirtió en lo que es, perdió el pelo y es un pelado con cara de nada. Y eso se viene a que todo esto salió originalmente de un webcómic. Y hay veces que aparece un chabón resarpado, en malo, así, que viene, rompe todo y está haciendo cosas re locas, y ves la cara del pelado así como embolado mirándolo directamente. Onda, esto no me va a aportar ningún desafío. Y es buenísimo. Pero cuando el chabón se pone serio y se pone a pelear, que... digamos, ponerse a pelear es esquivar muchos golpes hasta pegar una y ganar. Claro. Se pone también resarpado. Y particularmente hubo un momento en el que me descostillé de risa y dije, ok, esto es lo que hay que recomendar en el podcast. Que fue un momento en particular cuando estaban hablando de ir a pelear contra un chabón. Y el chabón dice, bueno, vamos. Y es tipo, pero ahora. Y es tipo, sí, mañana hay oferta en el supermercado, así que tenemos que ir hoy. Y van. Y van y pelean, qué sé yo. Y en un momento dicen algo de tal cosa y esto va a durar una semana hasta el próximo domingo. Es tipo, para, ¿cómo hasta el próximo domingo? O sea, hoy es sábado. No, la oferta del supermercado era hoy. Y le pega una piña y lo hace mierda. Absolutamente mierda. Porque lo hizo perderse la oferta del supermercado. Y fue como, ya está. Esto es increíble. Y la rompe. Así que nada, es muy, muy copado. Es muy interesante que la mayoría de la historia pasa a través de cómo los demás lo ven a él. Porque él de por sí ya no tiene historia que contar, digamos. Y casi toda la historia se cuenta un poco desde el punto de vista del cyborg, ¿no? Que es como su seguidor fiel. Entonces, el protagonista es claramente Saitama, el chabón este del puño loco. Pero es como que siempre aparece un personaje secundario que de alguna forma interactúa con él, y esa es la forma en la que te lo muestran. Y está muy muy bueno, y está muy bueno que el chabón tiene una vida re casual, y en su vida casual tipo va y salva gente y la gente no sabe nada sobre él, y es como bueno, ok, tipo, no sé, es buenísimo. No sé si logré comunicar todo lo que necesitaba que alguien me comunique a mí para vendérmelo. Pero yo creo que ya el hecho de tiene una animación increíble, cuando estamos hablando de anime, es un punto de venta importante. Y que tenga comedia y que tenga este punto de vista interesante, es como que es una linda combinación para ir y darle una chance. Sobre todo porque son solo 12 capítulos la primera temporada. Que hoy en día el manga no sé por dónde va, pero originalmente era un webcómic. Después lo estuvo haciendo un mangaka profesional, entonces tiene dibujos de manga zarpados. El webcómic, claro, es horrible, tipo el chabón lo dibuja así nomás. Y de ahí viene, cada vez que el chabón está dibujado así para el culo, viene del look original del chabón, ¿no? Y después el manga sigue andando, así que si lo leen pueden seguir la historia. Y se dice que va a salir la segunda temporada de este año, así que para tener en cuenta. Eso. Bien. Nada, se lo recomiendo mucho a vos particularmente también, y ojalá que lo veas y me cuentes qué onda. Sí, voy a proceder a verlo en el momento en que se pueda ver. Bien. Pero va a suceder. ¿Cómo la gente puede seguirnos, Maxi? La gente puede agarrar y entrar a un lugar que se llama iTunes, por ejemplo. Bien. En ese lugar que se llama iTunes, puede agarrar y escribir Spreadshot News, así, todo junto, sin espacios, sin ninguna cosa rara, ningún número loco. Y le va a aparecer así como un listado de un montón de capítulos, que ya debe ir por algo así como el 178, al momento que escuchen esto. Y se pueden suscribir, hay un botonito ahí a la izquierda, por ahí, que se pueden suscribir. Y de forma automágica, los días martes a las 0:30 horas, esto puede estar disponible dentro de sus dispositivos manzanátiles, de forma tal que ustedes lo pueden escuchar cuando salen a la calle. Caso contrario de no tener un dispositivo manzanátil, pueden agarrar y copiarse spreadshotnews.com/podcast, que es el feed de nuestra página, uh-huh, en cualquier reproductor de RSS o reproductor de podcast preferido de su preferencia, justamente. En el caso de que tampoco puedan hacer eso, o porque ya sea que es muy difícil, o porque no tienen acceso a, vaya a saber uno, que internet, pueden a través de cualquier browser y o aplicación de celular, ¿por qué no? Porque también tienen aplicación de celular, pueden entrar a iVoox en ivcortaox.com y pueden buscar ahí justamente también Spreadshot News, donde también está el feed de nuestros capítulos, y pueden descargárselo y escucharlo también a través de ese método. En lo que respecta a videomagia de esta semana, tenemos en youtube.com/SpreadshotNewsTV, que es nuestro canal oficial, la parte número 22, creo, sí, la parte número 22 del XCOM Enemy Within, donde seguimos batallando contra los extraterrestres hijos de puta que quieren controlar este planeta, y no se los vamos a permitir porque Nico y yo estamos tomando cartas en el asunto. Sí, la semana que viene nos vamos a juntar a seguir jugándolo, no sé cuántas partes quedan antes de la nueva tanda de videos que vamos a grabar. Pero hay que meterle pila, loco, ya sale el 2, tenemos que maratonearla un toque, me parece, el sábado que viene. Sí, puede ser, podemos, creo que es un momento adecuado para maratonear un poco de XCOM. Uh-huh. No quiero hacer falsas promesas, pero quizá haya aparición próximamente de un First Blood, quizás del Resident Evil 0, por mi parte. Bien. No sé en qué momento, pero quizás en algún momento aparezca ahí en YouTube. Sí, y yo en mi casa he reorganizado un poquito las cosas para prontamente volver a grabar algunas boludeces, que también no quiero hacer promesas, pero es la idea grabar algunas cosas, tal vez tenerlo a Mati invitado cada tanto, ya que es mi vecino amigo del canal, y nada, por ahí generar algo más. Y que más. Ustedes ya lo conocen si escucharon los spoilers, sí, señor. Por supuesto. Y nada, por ahí generar algo más de contenido, porque nada, hoy en día solo tenemos el XCOM, que obviamente está buenísimo, pero solo nos podemos juntar una vez cada tanto, y tenemos que ver qué podemos hacer por ustedes. No sé si estaría bueno que, como decimos siempre, compartan y comenten sobre el contenido que generamos, porque estamos metiéndole toda la pila que podemos y aún así no estamos pudiendo llegar mucho más lejos, así que eso, se aprecia toda ayuda que se nos pueda dar, y muchas gracias. Sí, lo mismo con el podcast, si sí, a ustedes consideran que le puede interesar a alguien, si consideran que a amigos les puede llegar a resultar interesante lo que charlamos acá, recomiéndenlo, compártanlo. Ustedes, digamos, son la mejor forma para que el podcast pueda llegar a más gente. Sí. Porque básicamente gracias a ustedes es que llega a la gente que llega. Sí, señor, así que nada, muchas gracias por escuchar como siempre, muchas gracias por los comentarios y por los que ya compartieron, y se aprecia que lo sigan haciendo en el futuro y la perpetuidad del tiempo y el espacio. No tengo mucho más que decir, así que me despido y me voy a, no sé, tomar agua y prender el aire acondicionado, me parece, pues ya no estaría alcanzando el toldo con la ventana abierta para calorcito. El ventanismo abiertil ya superó su máxima utilidad. Creo que sí, es un buen momento para cerrar y volverse ermitaño del frío. Pero del frío artificial, porque si estamos hablando del verdadero frío, todavía faltan 149 días antes de que llegue el invierno. Y sí, ese cálculo lo realicé en el aire de mi cabeza en este mismo momento. Para porque ayer lo hiciste y decían 150. Porque ayer lo hice y me acordaba que eran 150. Pero bueno. Sí, exactamente. Era ser 150.